estar. Hoy día tenemos una noche, por favor, la música. De todo un poco. Industria marcó época en Miraflores, discoteca de mi hermano Pepito Chavarri San Román, que ahorita está desde Miami escuchando. Y que bueno, los punteños le hicieron suya, ¿no? Y hoy día he querido hacer esto de recuerdos inolvidables, una parte de industria aquí en La Punta, el día de hoy, en el mes de octubre. Pero antes tengo muchos saludos de la radio por su continua audiencia. Kiarita desde Pucallpa, junto con Ruth Catherine Araujo, están escuchándonos. Y Cintia desde el Agustino, muchos saludos para ellos y para ellas. Y para mi hermano Pepito Chavarri, San Román, MiamiLibRadio.com. Hay que escucharle y hay que darle like. Ya están por los mil, No puedo dejar de decir, porque si no hay muchas molestias en la casa. Mi madre Greta, a mi esposa Romina, que está escuchando y esperando que yo regrese con un sándwich de Billy Burger, que no va a haber mucha grasita. Igualmente para Rosemary, para no sé si estará ahí Rosita y su mami, ¿no? Y su mami de repente está ahí, Milagritos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa de todo un poco. Acá me están mandando por el Facebook nuevamente saludos para Kiarita, Ruth y para Cintia, que está en escucha de las 8 de la noche esperando de que la salude. Y vamos a de todo un poco con canciones que nos han marcado en los 80s. Vamos a recordar las épocas de industria en las cuales llegábamos a Pasaje Los Pinos, subíamos al segundo piso y había gente que esperaba para que entraran a divertirse. Fafita, gente de La Punta que bueno, se divertía, ¿no? Vamos a empezar con una canción que, si bien es cierto, la poníamos cuando existía el preámbulo de toda la música en la noche. Vamos a escucharlo a Andy Giff con Just Want to Be. Adelante. Open up the heaven in your heart. Ajá. Andy Gibbs, Just Want to Be. Levántame el volumen, no me lo vale. Ah, yo sé que esto le va a agradar a mi hermano Pepe. Levántame. Mi hermano Pepito le va a agradar mucho. Se va a acordar las épocas de industria. Las épocas en que él también ingresaba pues a la cabina junto con Jean Paul, junto con Chino Salerno, a encandilar a todas las personas que acudían a nuestro a nuestra discoteca. Nuevamente saludos para Kiarita, Ruth, para Cintia y el Agustino, mi madre Greta que está escuchando, mi esposa Romina, mis hermanos Pepe, Cristian, para Angelito también, que ahí lo veo con un buen plato de arroz con pollo. Saludos para mis hijos Diego desde Irán, que me imagino que estarán pensando en Kiarita. Y para mi hijo César también. A ver, vamos, siga nomás con Boys Don't Cry, con The Cure. Adelante. Faltan como 20 segundos y todavía me estás avisando ya para entrar. Está bien. Siempre es bueno alguien que uno lo parametre. Bueno, voy a entrar un poquito, unos cuantos segundos, para felicitar la entrevista que hizo mi amigo Angelito Coveñas a Coquito Palacios. Me da mucho gusto Coquito Palacios en la forma que se ha expresado. Veo pues su avance político, sobre todo, ¿no? De la época que trabajamos en Telefónica, en el tema de seguridad. Pero muy bien, Coquito. Efectivamente, yo creo que el distrito te necesita para tener alguien que pueda parametrar un poquito. Y a la misma vez, un saludo pues para mi amigo Pío, el alcalde de La Punta. Yo creo de que no es culpa de él las cosas que de repente pueden estar pasando. Él administra todo el asunto, pero a su alrededor hay mucha gente que tiene que tener la capacidad para solucionarle los problemas y no creárselos. Bueno, seguimos con la música. Hemos estado en Everybody Wants Tears for Fears. Vamos ahora a Tómame, ¿sí o no? ¿Qué es? Everybody Wants Tears for Fears. Un saludo para mi madre, para mi esposa Romina, para Kiarita, que ya vendrá Dieguito para saludarla, y también para Cintia del Agustino. Adelante. Yeah. Listo. Bueno, ¿qué pasó, Angelito? El aire está. No, todavía está el aire. No, Angelito, pues, tú has estado en el micro. Mentiras, fui yo. Es que lo que pasa es que no he almorzado, ¿no? No, sí, he almorzado un rico pollito, mentira. Una pechuguita de pollo. Bueno, hermano, te esperamos pronto por aquí, en el Perú, para pasar una linda Navidad y un año nuevo con todo me da vueltas, como el año pasado, ¿no? Y una vuelta también por la Avenida La Marina, como aquellas épocas también. Saludos, Romina, mi esposa, que está escuchando. ¡Oh, diablo! Tú ya quieres que me vaya, ya. Muy bien, el DJ está, pero 20. Tómame. A ver, Cintia Chiarita, de Agustín y de Pucallpa. Vamos ahí. Cuando empiece la letra, yo me quedo callado. Calla. Nos acordamos de una banda de hard rock originaria de Estados Unidos que antes se llamó Mammoth, unos fundadores de la banda, ¿no? De, por ejemplo, Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, en el año del 72 en Los Ángeles, California. Bueno, luego se uniría el cantante David Lee Roth y un bajista Michael Anthony. Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su primer álbum debut homónimo en el 78, ampliamente considerado como un hit del rock, alcanzando ventas en Estados Unidos superiores a los 10 millones de copias. ¡Qué bárbaros! Casi le empatan a Angelito Coveñas en sus transmisiones por www.lapuntaradio.com. Cualquier cosa, por favor, al 651-9880. Sus pedidos, pero con una 9880. Eso es lo que he dicho. Con una semana de anticipación para poder programar. Bueno. Aquí seguimos. Seguimos con las canciones. Ahora vamos con Van Halen y su éxito Jump. Dentro de poco también la 80s en español, ¿eh? De la industria, no vayan a irse, estamos en audiencia. Adelante. No me avisaste. Yo quería tocar toda una reseña. Ah, todavía falta. ¿Cuánto falta? 40 segundos, tengo tiempo. Tengo tiempo, gracias. Sigue nomás. Qué bueno, ese arroz con pollo. No, un estofadito de pollo, ¿no? Tallarín. ¿Con arroz? Ajá, nosotros ponemos música de todos lados, ¿no? Y en industrias hacía lo mismo, o sea, New Wave, con una banda australiana formada por varios hermanos, que en el 77, sus integrantes... Ajá, ya la gente la ha identificado, ya. ¿Para qué pusiste, pues? ¿Ya ves? Bueno, saludos nuevamente para mi madre, mis hermanos, mis hijos, Diego y César. Diego en Irán, me imagino, estará pensando en Kiarita. Saludos para Kiarita de Pucallpa, para Ruth Karina también. Para Cintia, que está pensando en irse por donde, no sé qué dice acá. ¿Dónde queda? No sé dónde es. Bueno, INX. Nos vamos a escuchar New Sensation. Y ya viene la parte en español. No se vayan. Adelante. nos vamos hasta Irlanda. Irlanda. Una banda irlandesa de rock formada en Limerick en 1989 bajo el nombre de The Cranberry. Bueno, más tarde cambió, ¿no? Por un vocalista, Dolores Riordan, aunque muchas veces es asociada como pop rock o rock alternativo. Pero definitivamente, en industria, Cranberries marcó época. ¿Quién no la bailó en industria esta canción? Me quedé callado. Adelante. Un poquito más de volumen. DJ. DJ. Ajá. DJ. Qué buena canción. Caramba. Volumen, please. Thank you. Brazos arriba. Izquierda. Voy a hablar. Listo. Un grupo. Un dúo. Es un dúo. No es un grupo más de uno, ya es un grupo. ¿Sí? Es un grupo dúo británico de techno new wave. El techno pop o synth pop destacó como uno de los grupos más populares de la historia de la música pop. Erasure. Ajá. A ver, un poquito más de volumen. A little respect. Saludos, Romina. Saludos, mi amor, que la pases bien. Madre mía, Greta y Mario Carnaval. Yo estoy seguro que mi hermano Pepito Chavarri esta canción le va a emocionar. Adelante, DJ. Stanley Kirk Burrell. Artísticamente, Mac Hammer nació el 30 de marzo del 62 en Oakland. Es un cantante americano de pop rap, semi-retirado ya, ¿eh? Él fue conocido tanto por su talento de baile que fue asombroso. Yo lo he visto bailar, ¿eh? Con ritmos pegadizos, así como la ropa ostentosa. Sígale, DJ, sígale nomás. A ver, Pepito, este es el inicio. Este es el inicio de la música de los 80s en español que se escuchaba en industria. A ver, Kiarita, tranquilo, tranquila, no pienses mucho en Diego. Saludos para Lisette también, que debe estar en escucha. Para Ruth, Karina, dice aquí. Para los amigos de la punta, para los amigos Cardum, Jorge también. Ahí vamos. Adelante, DJ. Peace. Turn on the catwalk. Ajá. Yo me acuerdo de aquellas mezclas. Aquellas mezclas en industria. Mi hermano debe estar escuchando esta mezcla. Ajá. Ritmo de la noche con Sacados. Con un saludo muy especial para mi esposa Romina Rosemary. Y para todos los punteños que acudían siempre a la discoteca Industria en Pasaje Los Pinos. Vamos a ver. Kiarita, no piensen mucho en Diego, Kiarita. Vamos, déale. ¿Batiremos récord hoy? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Eh? A ver, volumen. Después te esperamos tu mezcla después. Y ya está con nosotros la doctora Maricruz Jiménez, psicóloga clínica. Ritmo de la noche, déale. Bendito. Bueno. Ya me dejaron callado. Patricio Suárez Vértiz. Patricio Suárez Vértiz, hermano menor de Pedro, de Pedrito, que tiene una enfermedad lamentable. También era esta canción pegadita a Ritmo de la Noche, ¿no? Y no sé por qué le bajas el volumen, sube un poquitito. Ay, déjame que mi voz se escuche un poco más fuerte. Con mi tono de voz, yo voy para arriba. Muy bien. Kiarita, muchos saludos. Panameño de la ciudad de Panamá, mejor conocido como El General. En la época de industria, era el momento clave en que todos disfrutaban del momento, se llenaba la pista y los que estaban sentados se iban a la pista y los que estaban en la pista se quedaban. Ajá, El General. ¿Por qué? Y a mí. Bueno, El General, adelante. No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Digo mi mamita. Eres rica, hace que el dice estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura. Comen y con adicto a tu figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. Si yo te quiero, mami. Sé que tú tienes. Será tu prima. Y a mí me quieres para. mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Qué chica más linda, qué chica más bonita. Mira chabacán, mami, tú lo excita. Qué chica más tierna, qué chica más buena. Para regresar, mami, tú eres tu cena. Qué chica más rica y apretadita. Para Picosí, tú eres la favorita. Qué chica más fiesta, qué chica más neta. Para el maleante, tú eres su estrella. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No me dieron tiempo, no me dieron tiempo porque el DJ está ocupadísimo. Yo me doy cuenta por qué está tan ocupadísimo. Pero realmente yo quise hablar mucho de una cantante latina, ¿no? Que ha superado mucho durante todos sus años, desde que ella empezó a interpretar canciones. Hablamos del año 77, ¿no? Ella nació el 2 de febrero del 77. Una cantautora. ¿Cómo cambió? En industria, la discoteca de mi hermano Pepito y la mía, fue el sitio donde ella interpretó la canción que siempre se recordará. Pies Descalzos, aparte de ser un álbum, es una canción que ella llevó a la popularidad. Y nosotros, los Chavarris, que fuimos los pioneros de la de industria discoteca en Miraflores, llevamos ahí para beneplácito de todos ustedes. Ahí vamos con Pies Descalzos. Saludos para mi esposa Romina, para Kiarita, que no piense mucho en Diego, o que piense bastante. Adelante. Noche hasta el DJ ha estado contento, ¿no? No le bajas el volumen, pero viene acá. A ver, Carita. Romina, mi esposa. Qué gusto que esté ahí con Mary, ¿no? Sí, todas contentas. Marta Sánchez, ¿no? Paraba desesperada nomás, ¿no? Pero no sé si seguirá. A ver, vamos a terminar la programación del día de hoy. Agradecer a Angelito, la oportunidad que me ha brindado por llegar a ustedes y ya anunciando a la doctora Maricruz Jiménez, psicóloga clínica, en su siguiente programa, que creo que me voy a quedar para que me atienda un ratito, ¿no? Porque por lo que he escuchado la vez pasada, está muy bien en su atención. Está bien. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Grandes sorpresas para la próxima semana, ¿eh? Adiós con todos los punteños, pucalpinos y de todo el mundo. Mi hermano Pepito Chavarri San Román, MiamiVibRadio.com. Escuchémosla y démosles un like para que llegue a los 1000. Bravo, a veces aplauso, ese aplauso DJ para Pepito. Listo, muchas gracias. Escuchamos a Marta Sánchez. La Punta Radio.com.